Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos acá, otro 3, como nos convoca todos los años, hace 6 años, en la Plaza San Martín. Hoy no podía ser menos, así que vamos a realizar la lectura del documento con algunas compañeras que decidimos venir a ocupar este espacio nuevamente. Este 3 de junio decidimos salir una vez más a las calles para que sepan que seguimos reclamando por nuestros derechos, para decirle basta de femicidios y basta de las violencias estructurales que nos siguen impidiendo acceder a una vida digna. No solo por la situación de crisis en la que nos encontramos y las políticas que siempre desfavorecen a las clases trabajadoras, sino porque siendo mujeres y disidencias las vivimos con mayor profundidad. Pero por sobre todas las cosas, salimos una vez más para abrazarnos en la lucha colectiva que llevamos adelante los feminismos en nuestros territorios. Este abrazo que busca cuidarnos desde el amor, la acción, el reclamo y el cuestionamiento. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, pero lamentablemente es un interrogante que lleva muchos nombres. Hace 6 años, a nivel nacional, surgió la necesidad de salir a las calles para manifestar públicamente que paren de matarnos. Hoy nos encontramos igual o peor. Aún cuando se avanzó, gracias a que somos muchas las personas que hemos tomado conciencia de que el patriarcado, junto al sistema productivo capitalista, nos mata día a día. Las políticas públicas siguen estando ausentes. No tienden a un cambio estructural. La pandemia no es la causa de la situación crítica actual, sino producto y consecuencia del sistema colonial sustentado en el modelo de producción capitalista en su máxima expresión neoliberal, que reproduce constantemente los patrones hegemónicos colonialistas y patriarcales. Este es el sistema que deja en situación de vulnerabilidad a quienes menos recursos y oportunidades tenemos, y hoy nos encuentra a miles de mujeres sin trabajo. Mujeres madres que somos el único sostén de nuestro hogar y nuestros hijos, expuestas a múltiples violencias que arrasan nuestra vida y nuestras cuerpos. Nos enfrentamos constantemente a diferentes violencias, tan invisibilizadas y naturalizadas que aún no se nombran. Nuestras cuerpos son explotadas, nuestro tiempo no tiene valor. Las tareas de cuidado en este contexto se han intensificado y seguimos siendo las mujeres y las disidencias las que sostenemos en el ámbito privado. ¡Estamos hartas! Además de no valorar, naturalizar y romantizar nuestro trabajo doméstico, continuamos siendo subestimadas, pese al gran aporte que hacemos a la vida social. La pobreza en nuestro país y en el mundo tiene cara de mujer y de disidencia. Nuestros salarios siguen siendo menores en la relación al de los varones, como así también las oportunidades laborales y los puestos jerárquicos. Aunque estadísticamente predominan los hogares monoparentales a cargo de mujeres, el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de las paternidades continúan siendo moneda corriente. Este contexto profundiza y deja aún más en evidencia la brecha de desigualdad en términos de género. Hoy, el número de femicidios y transfemicidios, lejos de menguar, aumenta. No tenemos recursos suficientes en los territorios, faltan refugios en los barrios, no hay dinero ni oportunidades laborales para los compañeros que pasan por situaciones de violencia y deben recurrir a reconstruir su vida. Exigimos emergencia nacional ya, porque nos falta Tehuel y nos faltan tantas pibas que no han regresado. Cuestionamos y afirmamos públicamente que el Estado es el responsable. Sabemos que hoy son las redes feministas de mujeres organizadas, de organizaciones de la diversidad, quienes acompañan y quienes acompañamos y sostenemos cientos de situaciones en lo cotidiano, las que se cuidan unas a otras. Por eso queremos que se les reconozca, queremos que se vacunen y se les dé el salario a las trabajadoras sociocomunitarias. Celebramos la creación del Ministerio de la Mujer y Diversidades, al igual que la Dirección de Mujeres de Género y Diversidades en nuestra ciudad. Pero esperamos que no se conviertan en simples organismos burocráticos, ya que hasta ahora no tienen presupuesto propio que se pueda destinar, por ejemplo, a los barrios. Basta de vacías de contenido y conciencia. Basta de moralinas que nos impidan acceder a nuestros derechos. Queremos efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exigimos que los cursos virtuales y la formación estén al servicio de nuestras vidas, de nosotros, y no se convierta en un placebo que nos apacigua y nos mantiene en la misma situación de vulnerabilidad y riesgo. Porque en lo que va del año somos 94 mujeres menos, un femicidio cada 25 horas. Que nuestra ciudad se implemente de forma efectiva la ESI, en todos los establecimientos educativos. Es momento de que tener infancias libres, sin violencias ni abusos de ningún tipo. Que nuestro municipio adhiera a la ordenanza de parto respetado y la haga cumplir. Ley de emergencia nacional ya. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Reforma judicial ya. No estamos todes. 84 días sin Tehuel de la Torre. Aparición con vida de Tehuel. Respondan por Tehuel. Más presupuesto para combatir la violencia machista. Cumplimiento de la ley de educación sexual integral. Efectiva implementación de la ley de cupo laboral travesti trans, ley IBE, ILE y de parto respetado. Salarios para las labores comunitarias. Viviendas dignas y tierras para todos. Reconocimiento de nuestro trabajo no remunerado. Basta de terricidios. Ni una menos en los sindicatos, en las organizaciones migrantes, en las cárceles. Ni una menos. Vivas, libres, deseantes y desendeudadas nos queremos. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Colectivo Feminista Ni Una Menos Tres Arroyos.